Estamos estudiando el resumen de la historia de la Iglesia medieval, para lo cual hemos subdividido este tema en dos grandes periodos, el de la formación del Sacro Imperio Romano, los siglos 7 y 8, y después el periodo de las luchas entre la Iglesia y el Estado. En este momento estamos estudiando el periodo de la formación del Sacro Imperio Romano. Ya vimos cómo se dieron las cosas a nivel político y a nivel papal. Ahora vamos a ver otro elemento más que sucedía simultáneamente en esta etapa, pero a través de otro grupo de personas que llamamos los monjes, o específicamente el movimiento monástico. Este es entonces el capítulo número 4 de este curso y el tema es el monasticismo. Comenzamos entonces. El monasticismo surgió en el seno del cristianismo como una respuesta a varios factores. Por un lado, el cristianismo atravesaba una decadencia espiritual evidente. Ya no había persecuciones, ya no había mártires. De modo que el ascetismo, es decir, este ideal de privarse del placer, privarse de las comodidades, llegó a ser visto como la sustitución del martirio, como la forma de ganarse la salvación en la vida eterna. Surgió también la idea de que la contemplación hacía más santo a un cristiano en su vida. Fue en Egipto donde se establecieron los primeros monasterios de la historia. Un monasterio era un centro donde los cristianos que vivían en el mundo se separaban de la comunidad para dedicarse a la contemplación, al estudio de las escrituras, de los escritos cristianos, a la oración y también al trabajo manual. Estos centros se convirtieron en un polo magnético de cristianos cansados de la mediocridad espiritual. Los primeros monasterios de la historia se fundaron en Egipto. De hecho, se atribuye a San Antonio Abad, alrededor del año 300 de nuestra era, el primero de todos esos movimientos y monasterios. El monasterio de Santa Catalina, que está ahí en el monte Sinaí, todavía funciona hasta el día de hoy y es uno de los más antiguos de la historia. Se dice que ese monasterio fue construido donde se supone que la zarza ardiendo que Moisés vio sucedió ahí, en la península de Sinaí. La tradición dice que fue el emperador Constantino quien mandó construir el siglo IV la primera capilla en ese lugar, pero fue hasta los tiempos de Justiniano, el emperador, cuando se dio la orden para que se completara la construcción del monasterio, casi dos siglos después. Todavía existe el monasterio de Santa Catalina en operación el día de hoy. Bueno, expliquemos entonces que al llegar la Edad Media, se creía que entrando a la vida monástica, tú podrías aspirar a mayores probabilidades de la salvación. Los monasterios se convirtieron en lugares de paz, lugares de educación. Varios monjes de la época fueron vistos como los modelos de espiritualidad. Mientras que los obispos y los papas tenían cada vez más injerencia en asuntos temporales, es decir, en asuntos de política, en asuntos de propiedades. Había una parte de cristianos que sabían que lo espiritual era prioritario. Entonces, muchos de ellos decidieron voltear a los monjes y ellos eran el ideal de esta perspectiva. Bernardo de Claraval, Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, son algunos de los nombres que marcaron la historia dentro de ese movimiento. Además, los papas veían a los monjes como con buenos ojos porque, a diferencia de los cristianos que eran leales a sus obispos, a sus párrocos, los monjes normalmente juraban lealtad directamente al papa. Así que el Papa tenía aliados y ojos en donde quiera a través de los monjes. ¿Me doy a entender? Los monjes se regían por reglas. Las reglas eran normas que regulaban la vida y la conducta de ellos mientras eran parte de la orden o del monasterio. La más famosa de esas reglas la escribió, la primera de todas ellas, de las famosas, la escribió el mismo Agustín de Hipona, que fue un partidario de los monasterios, un promotor de ellos. Cuando él mismo fundó el monasterio de Tagaste, que estuvo en el norte de África. Después, probablemente la regla más famosa de toda la Edad Media se llama como la regla benedictina o la regla de Benito, que en el siglo VI fue escrita por Benito de Nursia cuando él fundó el monasterio de Monte Cassino, que hasta el día de hoy es uno de los más famosos de toda la historia y está allí en Italia. Especialmente se hizo popular la regla de Benito, la regla benedictina, siglos después, en el siglo X, cuando surge el movimiento renovador de Cluny, o lo que también se conoce como la reforma cluniacense, que en su debido momento vamos a hablar de eso cuando lleguemos al capítulo de los movimientos renovadores de la Iglesia. Por ahora baste mencionarlo así. Por un lado, el monasticismo fue positivo, porque se convirtió en un centro de desarrollo de agricultura, de asistencia social, de agencia misionera, porque los monjes salían a llevar el evangelio desde los monasterios a otras regiones. Un centro de producción cultural. En los monasterios se concentraron bibliotecas, la copia de los manuscritos antiguos, estudios profundos se daban en los monasterios. En el sentido negativo, el monasticismo trajo a la gente más piadosa de la comunidad. Entonces, ¿con qué se quedó la comunidad? Con los peores al frente de las iglesias. ¿Me doy a entender? Eso fue una cosa negativa. También los monasticismos, por causa del monasticismo, se generó una separación entre un segmento de la sociedad, porque la gente tenía que abandonar sus familias y sus comunidades para irse al monasterio. ¿Me doy a entender? También, otro resultado negativo del monasticismo fue el sentimiento de orgullo. Ahora estos hombres y mujeres dejaron todo por irse al monasterio. Ya miraban con desdén a los otros cristianos que estaban afuera. En muchos casos, aún dentro de los monasterios, entró la corrupción moral de forma secreta. Bueno, entonces el monasticismo tuvo aspectos positivos y aspectos negativos. A partir del siglo XII, dentro del monasticismo, como el monasticismo mantenía a la gente recluida, había unos hombres que no estaban contentos con lo que había en la iglesia, pero tampoco se querían recluir en el monasterio. Entonces surge un movimiento paralelo que se llaman las órdenes mendicantes. Órdenes mendicantes. Diga, mendicante. Mendicante. Eso viene de la palabra mendicidad o mendigo, que eran aquellos que pedían limosna y caridad para su subsistencia. ¿Me doy a entender? Entonces, estas órdenes eran asociaciones de frailes, no se llamaban monjes, se llamaban frailes, esa es la diferencia. Que hacían un voto triple de pobreza, de obediencia al Papa y de castidad. Esos eran los tres votos de las órdenes mendicantes. Votos de pobreza, castidad y obediencia. Se dedicaban, además de la contemplación, se dedicaban a la predicación. Salían a las calles a evangelizar, a asistir a los enfermos, a estar en contacto con la comunidad. Los monjes recibían a la comunidad, los frailes se infiltraban en la comunidad. Esa fue una gran diferencia. Fueron responsables de la educación del pueblo en tiempos de gran ignorancia. Entonces, si nosotros quisiéramos resumir las diferencias entre las órdenes monásticas y las órdenes mendicantes, podríamos decir lo siguiente. Número uno, en el monasticismo, las órdenes monásticas, las personas se llamaban monjes, si eran varones, y si eran mujeres, pues monjas, ¿verdad? Y ellos se alejaban de la ciudad para irse a vivir al monasterio. ¿Está claro? Por consiguiente, para entrar al monasterio ellos tenían que pagar una suma de dinero. No era gratis. Claro que no. Entonces no cualquiera podría hacerse monje. ¿Me doy a entender? Hasta el día de hoy, ¿sabían eso? Si tú quieres ser monje o monja, tienes que pagar. ¿Sí? Entonces cada monasterio era dirigido por un abad. O sea, el director del monasterio, ¿cómo se llamaba? Abad. Y si era mujer, abadesa. ¿Ok? La regla básica del monasterio era reza y trabaja. Reza y trabaja. Los monjes participaban de oficios religiosos estrictos en horarios definidos varias veces al día. Se levantaban a veces a las 4, 5, 6 de la mañana e iban a rezar. Y luego se iban a trabajar. Y luego a las 8 de la mañana otro. Y luego a las 10 de la mañana otro. Y así, y luego antes de dormirse, otra. Esa era parte de la vida. Rezar y trabajar. Los monasterios eran lugares grandes que tenían oficios adentro y tierras afuera para cultivar. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Entonces, también hacían diversos tipos de trabajos manuales e intelectuales. No todos los trabajos eran físicos en el monasterio. Muchos trabajos eran de naturaleza académica. Estudiar, aprender idiomas, transcribir manuscritos, escribir. O sea, había de todo, eran hombres. No era cualquiera. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces, sea cual fuere el oficio, era obligatorio trabajar. Eso sí. No era todo rezar. ¿Ok? En las órdenes mendicantes, por otro lado, no en las monásticas, en las órdenes mendicantes, a los miembros varones se les llama frailes, no monjes. Y a las mujeres se les llama sor. O si son muchas, pues sores. Sor María. ¿Me entienden? Por así decirlo. Entonces ya saben la diferencia. No es lo mismo ser monja que ser una sor. ¿Está claro? A los directores de los conventos donde vivían los frailes, no se les llama abades, se les llama prior o priores. ¿Me entienden? El prior del convento no es el equivalente al abad del monasterio. Mientras que los monasterios estaban afuera de la ciudad, retirados de la comunidad, los conventos de los frailes se plantaron adentro de las ciudades para estar en contacto directo con la comunidad. Los mendicantes, como parte de su voto, no podían tener propiedades. Entonces, ¿cómo iban a pagar el acceso al monasterio? No podían, así que tú podías ser fraile sin pagar, con una condición, que lo que tuvieras lo renuncies, porque el voto es de pobreza. ¿Me doy a entender? Así que si tú querías ser fraile, entonces no tenías que pagar, pero sí tenías que renunciar a toda posesión. Normalmente la donabas fuera a los pobres o al convento, para el bien común. ¿Está claro? Los monjes no salían de los monasterios. Era el pueblo el que acudía a ellos en busca de ayuda o en busca de sus bienes o de sus servicios. Que si ellos cultivaban y había hambre en el pueblo, que si ellos tenían pan, la gente podía hacer filas y recibía algo de caridad en los monasterios. Los frailes, por su parte, aunque eran miembros de un convento, diariamente parte de su responsabilidad era salir del convento al pueblo, a las calles, a las misiones, a buscar a los desamparados, a los necesitados, a servirles en lo que se ofreciera. Fuera enseñándoles doctrina, fuera orando por ellos, cuidando enfermos, lo que se necesitara, los frailes estaban allí. Suena muy bien, ¿no? Muy bonito, hay que reconocer. Los monjes y las monjas vestían hábitos. Bueno, estamos viendo las diferencias. Los monjes vestían hábitos de cierto color y tipo a la hora de trabajar, pues tenían que poner otra ropa a la hora de ir a los rezos y a los oficios religiosos. ¿Me doy a entender? Normalmente eran uniformados de ciertos colores dependiendo la orden a la que ellos pertenecían. Mientras que los frailes tenían un solo hábito, no tenían dos cambios porque eran pobres. Y era muy simple un hábito de una sola pieza, amarrado con una cuerda aquí por la cintura y con capucha porque a veces hacía frío o calor. Era todo lo que tenían, esa era toda su ropa. Fuera que rezaran o que ayudaran en la calle, siempre se vestían igual. Así que la gente podía distinguirlos solamente por el atuendo que portaban. Los monjes y el abad estaban sujetos a los obispos de las diócesis en donde estaba el monasterio, pero los frailes no estaban sujetos a los obispos. Me corrijo, yo hace rato dije en otro video que los monjes los monasterios no estaban sujetos, pero específicamente las órdenes mendicantes. ¿Me doy a entender? Los monjes sí tenían conexión con los obispados y las diócesis, pero los frailes no. Claro que sí convivían, pero no rendían cuentas a los obispos, solamente al Papa. Bueno, ahí podemos ver nosotros un resumen de las diferencias entre ambos. Principales órdenes monacales de la Edad Media: los benedictinos, los cistercenses, los cartujos, los jerónimos, los paulinos. Son 5 órdenes monásticas sobresalientes en la Edad Media. Mientras que entre las órdenes mendicantes se puede mencionar la orden de los trinitarios, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas descalzos, los siervos de María o los servitas, y los capuchinos, que era como una rama de los franciscanos. Ahora vamos a conocer algunos por nombre entre los más famosos monjes y frailes de la historia de la Edad Media. ¿Están listos? Algunos de ustedes van a familiarizarse con algunos de esos nombres porque ya los han escuchado. El primero de todos, considerado el padre del movimiento monástico, fue Antonio Abad. Temprano en la historia de la iglesia, fue un eremita. ¿Qué es eso de eremita? Pues anacoreta, me dejó en las mismas, pastor. Bueno, era un hombre que se separaba de la sociedad. Allá mis abuelitos le decían ermitaño. No convive con la gente, se va allá al monte solo a rezar, a buscar a Dios. Ese fue Antonio, San Antonio le dijeron después. Él se retiró al desierto el año 300 y así inicia formalmente el movimiento monástico. ¿Está claro? Bien. Luego tenemos a Pacomio en esa serie. Él fue considerado el renovador de la iglesia en su tiempo. Estableció las primeras comunidades de ermitaños y escribió la primera regla monástica. Es como una paradoja, ¿no? Los ermitaños se separan de la comunidad, pero ya que se separan dijeron, no, estamos muy solos, hay que juntarnos. Entonces se juntan ellos y así empezó a formarse eso de los monasterios. ¿Está claro? Bien. Después de Pacomio vamos a ver, Atanasio no fue monje, valga la aclaración. Él primero era un diácono de la iglesia de Alejandría. Ustedes pueden ver en la historia de la iglesia antigua el video que se llama el video de los teólogos y también de los apologistas y los polemistas, y ahí se nos menciona a Atanasio por primera vez. Él tuvo un rol decisivo en la controversia arriana que sucedió en su culmen en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea en el 325. Pero él era un partidario ferviente del monasticismo. Él admiró a Antonio Abad. Entonces escribió su biografía y a través de ese escrito muchísima gente se motivó y se fue a los monasterios. ¿Me doy a entender? Entonces, él fue un propagador del ideal monástico por medio de sus escritos. Él escribió la historia, la biografía de Antonio Abad, y eso motivó a que muchos se fueran a la vida monástica. Benito de Murcia, el que escribió la regla benedictina más famosa que se escribió para toda la Edad Media, padre del monasticismo occidental, fundó la orden benedictina. Ahora, hey, pausa, acuérdense, dije, Antonio Abad es el padre del monasticismo, pero Antonio Abad fue del lado de la iglesia oriental. Benito de Murcia, del lado occidental. ¿Me doy a entender? En el lado oriental se hablaba griego, en el lado occidental, latín. El lado oriental terminó convirtiéndose en la iglesia ortodoxa oriental. El lado occidental terminó convirtiéndose en la iglesia católica romana. ¿Está claro? Entonces, Benito de Murcia es el padre del monasticismo occidental. Fundó la orden de los benedictinos, estableció varios monasterios y por medio de la regla que él escribió, una regla de castidad, de obediencia, de pobreza, llegó a ser la regla rectora de los monasterios durante la Edad Media. Bueno, seguimos con Bruno de Colonia, ya estamos muy adelantes en la Edad Media, nos vamos casi saliendo ya del periodo del Sacro Imperio Romano, pero por propósitos del tema, menciono otros monjes sobresalientes en la historia. Bruno de Colonia fundó la Orden de los Cartujos, el énfasis de ellos estaba en la contemplación, la oración, la solitud, la disciplina, y que la iglesia debía separarse de los intereses seculares. Los sacerdotes que se unían a esta orden se les llamaba padres cartujos. Explico otra vez. Acuérdense que en aquellos tiempos la sociedad, religiosamente hablando, se dividía entre clero y laicos. ¿Me voy a entender? El clero, los sacerdotes, los obispos, laicos, la gente común y corriente, creyentes. Ok. Cuando alguien del clero decidía hacerse monje cartujo, le decían padre cartujo. Pero esta orden concedía ser parte de ella sin tener que hacerte sacerdote. Eso fue algo innovador en su tiempo. ¿Me doy a entender? Entonces, a los que no tenían, digamos que ese oficio sacerdotal, sino que eran personas del diario vivir, en oficios seculares o laicos, como los llamamos comúnmente, a ellos, y se unían a la orden, le llamaban los hermanos. Así que había una diferencia entre los padres. Él es un padre cartujo. Ah, bueno, él es hermano cartujo. La gente entendía la diferencia. ¿Me doy a entender? ¿Está claro? Bien. Entonces, esta orden permitía que las personas se unieran como hermanos cartujos por periodo de tiempo limitado. Esta fue otra variante. Antes, cuando alguien quería hacerse monje, hacía un voto irreversible. Te hiciste monje y monje serás hasta el último día de tu vida. Pero en esta orden dijeron, no, tú puedes ser monje con nosotros sin ser sacerdote. Número uno. Dos, ¿cuánto tiempo quieres ser monje? No, pues que 6 meses. Véngase, 6 meses. Entonces, ese fue algo innovador para ellos. Entonces, otros que decían, no, yo para siempre. Bueno, hacían sus votos vitalicios y decían, no, yo nada más por 3 años, yo nada más por 1 año. Y se podía. Pues eso es algo novedoso para aquellos. Bernardo de Claraval, del 1090 al 1153 vivió. Probablemente él fue el monje más influyente de la Edad Media. Fue el principal líder de la orden cistercense. No la fundó él, pero fue parte de los, el que sí la representa mejor. Ahí en Francia. A partir de esto hubo un gran movimiento que afectó todo el cristianismo occidental. El énfasis de esta orden era la austeridad, trabajo manual, la soledad, el sacrificio. Antes de su muerte, imagínense, cuando Bernardo de Claraval empieza como monje, un monasterio. Cuando él se muere, 160. ¿Cómo haces eso en el lapso de una vida? No, estos eran hombres trabajadores. Es fácil decir, ¡ah, esos! Pero nosotros no hemos pagado precios que muchos de ellos pagaron. En nombre de Cristo, al menos como ellos lo entendieron. ¿Me doy a entender? Así que debemos ser un poco más considerados y respetuosos a la hora de hacer críticas injustas. ¿Verdad? Porque es fácil criticar, pero no hacer nada. Estos hombres hicieron que cosas cambiaran en su entorno. Bien, pero no fue el único. Quizás el más famoso de la historia de todos los monjes y frailes fue Francisco de Asís. La historia narra que este era un hombre rico, heredero de una gran riqueza, de un gran tesoro. Pero él decide, al leer la historia en los evangelios, vender todo lo que tenía, dar el dinero a los pobres y dedicarse al servicio de la sociedad a nombre de Cristo. Era español. No es cierto, era italiano. Asís está en Italia. Por cierto, ahí tengo un amigo. Si ves este video, te mando saludos. Que también se llama Francesco, ¿verdad? Coincide. Muy bien. Él fue el más famoso fraile de la historia. Fundó la orden que lleva su nombre, la más conocida de las órdenes mendicantes. A él se le recuerda porque Francisco es el que empezó a decir hermanos a todos. Hermano Sol, hermana Luna, hermano Perro, hermano Gato, hermano Martín. Óigame, no, ¿verdad? Pues así era él. Él era un hombre que se humilló para tratar de estar en contacto con todos, ¿verdad? Francisco. Luego tenemos a Tomás de Aquino. Este fue el, no solamente el monje, pero fue el cristiano más intelectual probablemente de toda la Edad Media. Este fue un hombre muy tremendo. Tomás de Aquino. Él era monje dominico, de la orden de los dominicos. Y vamos a hablar de él un poco más adelante, aquí solamente lo menciono porque fue parte del movimiento monástico. ¿Y qué se puede decir posteriormente? Incluso Martín Lutero, que él empezó como monje de la orden de los agustinos y sería el detonador de toda la reforma protestante. Teresa de Jesús o Teresa de Ávila fundó la orden de los carmelitas descalzas. ¿Y por qué se llamaban así? Porque la orden empezó originalmente en el Monte Carmelo, allá donde Elías venció a los profetas de Baal. Ahí empezaron una orden, la de los carmelitas, y ella se lanzó por el lado de las mujeres, las carmelitas descalzas. En el año 1156 había sido fundada esa orden, pero era de puros hombres y ella empezó con las mujeres. Y hoy en día son más famosas las mujeres que los hombres, pero también hay carmelitas varones, ¿ok? Bueno, y por último vamos a mencionar en esta lista al, no sé si llamarlo célebre o no, pero yo creo que sí lo voy a llamar así porque no cabe duda que ha hecho un hito en la historia del catolicismo, Ignacio de Loyola, que los católicos llaman San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, español de origen, fundó la Orden de los Jesuitas el año 1534, también conocida como la Compañía de Jesús. Esta orden se convirtió en la orden monástica más leal al Papa, más consagrada en la lucha contra de los protestantes, como los llamaron ellos, contra los reformadores, después de que arranca la Reforma Protestante, que va a ser tema del próximo curso en la historia de la Iglesia Moderna. ¿Está claro? Bueno, aquí hemos visto suficientes nombres para darnos una idea de lo que fue el monasticismo y sus representantes principales. En este punto de nuestro estudio, por cuestión del tema del monasticismo, nos adelantamos en el tiempo. Pero en el próximo capítulo nos vamos a regresar. Vamos a regresar al siglo VII para considerar la amenaza más fuerte que el cristianismo ha experimentado desde que surgió esa amenaza. Y es la amenaza del Islam. Literalmente la amenaza más grande de toda la historia del cristianismo ha sido ese movimiento. Pero merece una atención separada, así que nos vemos en el próximo de esta serie.